La Argentina está viviendo una enorme catástrofe en la cual el Poder Judicial se transformó en la fuerza de choque del Poder Ejecutivo que conduce el presidente Macri. Hoy se busca castigar y condenar la protesta social. Yo soy un símbolo de la resistencia de los 90, en especial el señor Braga. Salvo los largos policías, eran socios de Duarte, el asesino de Martín Cisnero, un narco que tenía 3 condenas, que vendía droga para la comisaría. Nadie dice que yo haya cometido un acto de violencia. Solo los narcopolicías dicen eso, de manera malintencionada. Quiero rescatar la declaración del doctor Gustavo Vélez, que puso en boca del desaparecido doctor Quantín, de que del día lo que hizo esa noche fue trabajar para reconducir el conflicto. Tanto trabajamos, Campañol y yo, para que eso terminara en un acta y todo el mundo se fuera tranquilamente a su casa. No creo en este juicio. Este juicio está hecho a pedido de Mauricio Macri al solo efecto de meterme preso a mí, ni siquiera a Luis Bordón y a Nito Moreno.